buenas tardes, bienvenidos todos. Yo querría hacer una presentación muy breve porque todo lo que estamos deseando es oír esta tarde a Leila Nachaguati, yo el primero, así que bueno, me gustaría, como digo, ser muy, muy, muy breve en mi presentación y plantear ahora el acto como una conversación. Quiero contarles simplemente que ayer tuve una experiencia un tanto llamativa o extraordinaria como lector. Es que estaba repasando algunos capítulos de este libro que presentamos hoy cuando la presentación termine. Estaba tomando algunas notas de algunos pasajes y pasé a leer el diario El País y en un reportaje contaban la historia precisamente de un chico sirio que había sido víctima de torturas y había sido víctima de la brutal represión que creo que todos hemos podido ir siguiendo a través de los medios de comunicación. Lo que quiero decir es que uno estaba leyendo una novela, de pronto había pasado a leer un periódico y era muy difícil distinguir dónde terminaba una y empezaba otra. Evidentemente, esta es una novela muy, muy arraigada en la realidad, muy basada en hechos reales, históricos incluso, pero no deja de ser llamativo porque eso que se aborde algo tan reciente y tan actual, tristemente actual, desde la narrativa. Hace solo unos meses, también con la Fundación Tres Culturas, estábamos presentando este libro de Mónica Prieto y Javier Espinosa, El País de las Armas Rotas, que abordaba desde el periodismo, quizás desde el mejor periodismo que se está haciendo ahora mismo en España, esa realidad. Hoy vamos a abordarlo desde la novela y desde una novela que, lo digo ya de antemano, aunque se trate de una ópera prima, quienes hayan podido leerla, quienes la lean, van a comprobar que es una ópera prima muy madura y que, bueno, se dijera que la cuarta o la quinta novela de Leila, ¿no? Ya lo abordaremos más adelante. De modo que yo me callo ya de momento y le doy la bienvenida a Leila a Sevilla. Muchas gracias y enhorabuena por el poder de convocatoria también. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a la bienvenida por parte de la biblioteca. Muy bien, pues bueno, tiene la palabra la bibliotecaria, que la he puenteado vilmente, pero bueno, por favor. No, para nosotros es un honor unirnos a esta revolución de Leila, en su primera novela, cuando la revolución termine. También es un honor que nos acompañe Alejandro Luque, que también en esta ocasión vamos a contar con la música de Javier Cani y David Martín, agradecerle al Centro Andaluz de las Letras, agradecerle a la Fundación Tres Culturas y pues volver a decir que Leila es española, siria, ciudadana del mundo, un mundo en el que esta revolución no debe terminar, si es una revolución escrita como Leila, como su libro, una revolución para la libertad, para la justicia y para la dignidad del ser humano. Y desde esta revolución que recoge y reclama tu libro, pues también la bienvenida a ti y a tus amigos de los que queremos formar parte. Muchísimas gracias. Y ahora le paso la palabra a Marian, que nos va a hablar de los músicos. Muchas vale. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Yo voy a intentar, ¿se me escucha? Sí. No coger el micro. Bueno, voy a presentar a los músicos que van a tocar unos temas para darnos la introducción antes de que empiecen a hablar más profundamente del libro, y también quiero decir en pocas palabras, a ver cómo lo hago, quién es Leila, que la conozco desde hace muchos años, es una gran amiga, casi como una hermana, y bueno, y lo que ha supuesto este libro para mí, ¿no? Y porque en realidad en parte ha sido un gran empeño desde que fui a la presentación en la Central en Madrid el traerlo aquí, y que en Andalucía la voz de los sirios y de esta revolución también se escuchase, porque me parece que es una revolución que necesitamos todos y todas. Bueno, a Leila la conocí en el año 2006 en Marruecos, ya eso dice bastante de por dónde iban nuestros pasos, y recuerdo que cuando ella decía que era siria, suría, ¿no? Suría. Suría, todos los marroquíes tenían como una actitud de respeto, admiración e incluso de contemplación, ¿no? Era como algo magnífico, algo que a mí me llamaba mucho la atención. Con ella aprendí a acercarme un poco a ese oriente al que estuve a punto de ir en el 2008 de vacaciones con ella, donde hubiera tenido la oportunidad de pisar algunos de los paisajes y algunos de los lugares y quizás conocer a algunas de las personas que de alguna forma están perfiladas en el libro. Y no fui, pero gracias a este libro he podido viajar en el tiempo hacia un pasado muy reciente, hacia una Siria que ahora comprendo mucho mejor después de haberlo leído. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica poder ver cómo está entretejido en este libro tantas realidades, realidades que se hacen mucho más cercanas a través de esta novela. Tantas personas magníficas que de alguna forma me han acompañado a través de ella y me acompañaron en el libro. Y os invito a que lo conozcáis, a que lo leáis, porque es un antes y un después a la hora de entender lo que tenemos todos los días en los telediarios y no sabemos ver. Y bueno, yo quería leer del libro de Ignacio Álvarez Osorio, que estuvo hace poquito traído por la Fundación Tres Culturas, que es como una trastienda. Os recomiendo que lo leáis después de Leila, no por nada, sino porque con esto se entiende mejor una urdimbre que en el libro de Leila ya está recogida, pero no escrita en la forma de una crónica, ¿no? Pero quería leer estos pasajes para que nos den un poco el tono antes de escuchar la música, de la magnífica música de Javier Jan y David Martín. Y en concreto quería leer lo que fueron los lemas bajo los cuales se convocaban las manifestaciones de los viernes en la Revolución, muchos de ellos, ya leo textualmente, dirigidos a la comunidad internacional y a la opinión pública mundial, y que aquí no escuchamos, ¿vale? Algunos de los lemas asumidos fueron: vuestro silencio nos mata, 20 de julio de 2011. Protección internacional, 9 de septiembre. La zona tampón es nuestra demanda, 12 de diciembre. Armas para el ejército libre, 2 de marzo de 2012. Intervención militar inmediata, 16 de marzo. Dadnos armas antiaéreas, 10 de agosto. Queremos armas, no declaraciones, 5 de octubre. La comunidad internacional coopera con Al-Assad en sus masacres, 1 de febrero de 2013. El terrorista Bashar mata civiles con armas químicas mientras el mundo mira, 23 de agosto. Barriles de la muerte con licencia internacional, 27 de diciembre. O el mundo nos ha fallado, Dios nos dé la victoria, 20 de febrero de 2015, a través de los cuales bien puede resumirse la deriva de esta revolución. Y con esto quiero deciros que ya lo supe en 2011, pero ahora lo sé con más conciencia. Soy partícipe de esta revolución aquí y al otro lado del Mediterráneo. Y bueno. Buenas tardes. Nosotros somos David Martín, Javier Pan. Pues si me ha quedado claro, todo bien. Y bueno, muchísimas gracias a Marian, a Leila, la biblioteca, por invitarnos a este acto. Para nosotros es un placer estar aquí. Normalmente está el atraso yo, pero yo no soy nada serio y nada más que digo tontería, por eso estaba ahí presentando hoy. Y vamos a tocar, porque también el acto es como que el rollo nuestro esto de Pamplina, no sé cómo se llama, ¿no? No. Thank you. Se llamaba Sueño de una roca roja. El siguiente tema se llama Isla Negra y está dedicada. Ahora vamos a tocar Tarifa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces resulta esto. Vaya, pues verdad. Bien, pues llévame a Rutaria. Sí. Bueno, el siguiente tema se llama Tarifa. Y un poco la línea de embustero nuestra es una falsa soleá, seguida por una falsa soleá por bulería y termina en una falsa bulería. Todo falso. ¿Me tomo? Thank you. Ahora sí, vamos a llevar la contraria. El siguiente tema se llama Isla Negra. Y acabamos con este tema, ya os dejamos con Leila. Y está dedicada a la isla de Lanzarote. Preciosa como ella misma. ¿Eh? Qué bien que forma. Vale, vale, vale. Todo precioso. Vamos ya. Thank you. Exacto. Muchas gracias, Lila. Sí, que me había saltado yo a gente, pido perdón por las prisas que me han traicionado, estaba loco por presentar a Leila, pero ahora sí, bienvenida Leila Nachowati, bienvenida a Sevilla. Pues a ver, ¿qué tal se oye así? ¿Me tengo que acercar más? Se oye bien, ¿no? A ver, ¿qué tal así? Entonces, con la posición intermedia, para poder mirarte a ti y a la vez a ellos, pues muchas gracias. Alejandro, muchas gracias Marían por haberme traído, muchas gracias a estos músicos fantásticos y muchas gracias al Centro Andaluz de las Letras, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y por supuesto a esta biblioteca Infanta Elena. Y tenéis ahí a la librería de La Fuga también, de la que he oído hablar maravillas por el tipo de contenido que tratan, y también estoy muy ilusionada de que estéis aquí, y por supuesto gracias a todos los que habéis venido a escuchar de un tema que no siempre es el más agradecido ni el más fácil, ¿no? Y quería también pues dar unas gracias y un cariño especial a Saleh, a Dima y a su familia, que han empezado de cero aquí, ellos vienen de Siria y están empezando una nueva vida aquí, y ellos y otros compañeros que he visto por ahí también, que también vienen de Siria, para mí y creo que para todos son una lección diaria de dignidad, y creo que Siria es el espejo en el que todos podemos mirarnos, es yo creo el espejo más extremo y quizá más grotesco de cuáles son las tendencias mundiales, cuáles son las tendencias a nivel estructuras de poder y cuáles son las tendencias a nivel de lo que nos espera la ciudadanía. Creo que la ciudadanía debe de mirarse a los ojos, debe de mirarse al espejo en los ojos de los sirios y de las sirias, que están suponiendo un ejemplo de dignidad diaria ante un mundo que parece descomponerse ante sus ojos y ante los del resto. Pues yo quería empezar subrayando que entre las muchas cosas interesantes que cuenta esta novela, de cómo se fue desarrollando toda la movilización popular, cómo se organizan los movimientos de desobediencia civil, cómo se planta cara a la dictadura y cómo esta reacciona y reprime brutalmente, antes de todo eso me interesa mucho la novela, que se cuenta las primeras páginas cómo era la vida de Siria antes de la primavera árabe, y es algo de lo que quizás no se ha hablado tanto, ¿no? Quería preguntarte o pedirte que brevemente nos cuentes un poco cómo era esa vida, no era, aunque Siria tiene muchas resonancias exóticas, una vida muy normal, ¿no? Una sociedad muy normal, muy cultivada, con sus inquietudes, ahí aparecen tus personajes, pues, como todo el mundo, enamorándose, luchando por salir día a día, en fin, cuéntanos cómo era esa Siria previa al estallido de la revolución. Pues cuando empecé a escribir yo tenía como unas pretensiones muy ambiciosas de hacer una crónica de un levantamiento popular y de alguna manera pues de recoger ese momento que es algo que decimos también en la novela. Normalmente cuando uno vive momentos históricos no es consciente hasta que luego pasa el tiempo y con perspectiva reflexiona sobre lo que ha ocurrido y se da cuenta de que era histórico. Pero en 2011, y creo que también lo vivimos aquí en el Estado español, éramos muy conscientes de lo histórico, de los momentos que estábamos viviendo, de que nosotros no solo estábamos siendo testigos de la historia, sino que estábamos siendo partícipes y de alguna manera escribiendo esa historia, ¿no? Entonces yo tenía esa pretensión, digamos, de que no se olvidara. Mi pretensión era sobre todo la memoria. Yo estoy muy obsesionada con la memoria. Igual que estoy obsesionada con la memoria en el caso de España, y yo creo que muchos de los problemas que tenemos aquí tienen que ver con no reconocer muy bien de dónde venimos, cuál es nuestra historia, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, ¿no? Y que eso lleva también a vacíos y lleva también a brechas y lleva también a repetir errores, pues yo estoy muy obsesionada también con eso en Oriente Medio. Y todo va tan deprisa y las cosas se precipitan tanto que me parecía importante pues registrar cómo empezó todo, que parece que se nos ha olvidado, que todo empezó con unas protestas, con manifestaciones pacíficas, y que imaginaos que si aquí salimos a la calle a protestar por los desahucios, salimos 5.000 personas y lanzan una bomba en la que mueren 500. O sea, imaginad cuál puede ser la reacción, ¿no?, de la gente cuando se responde a una manifestación pacífica con bombardeos, con torturas. Entonces, esto es lo que ocurrió allí y creo que es muy importante volver a cómo empezó, porque al final son los estados los que tienen la responsabilidad última de proteger a la ciudadanía, ¿no? Entonces, a eso hay que trazarlo en un momento en el que yo veo que cada vez más lo que está pasando en Oriente Medio se aborda como si fuese fruto de un desastre natural, como si hubiese pasado por allí un tsunami que arrasase con todo y se presenta de forma despolitizada, y los refugiados y las refugiadas que llegan se presenta como algo humanitario, pero de alguna manera separado de las raíces, separado de las causas, separado de los porqués. Es decir, hay un país que prácticamente ha desaparecido con la mayor catástrofe en décadas, un país incendiado que ha caído, digamos, a escombros, y parece que no hubiera nadie responsable, ¿no? Y a mí me preocupa que se pueda llegar tan lejos en nivel de destrucción y represión de un país y que no parece que haya responsables. No hay nadie responsable, no hay nadie en un tribunal penal internacional, no hay nadie, digamos, no hay rendición de cuentas. Y cuando no hay rendición de cuentas, no es que no la haya para los sirios, es que no la hay para nosotros tampoco, no la hay para nadie. Es decir, cuando la impunidad aumenta, aumenta para todos. Entonces, a mí me preocupaba pues registrar esa memoria reciente para que no se pierda en ese mar, ¿no?, de información a la que estamos expuestos e intoxicados, pues cómo empezó todo. Pero luego lo que me dice mucha gente, y tú incluido, Alejandro, es que para ellos el valor de la novela y lo que se llevan es esa cotidianidad, que para mí era un medio para conseguir un fin, y me da la impresión de que es tan importante como el fin en sí mismo, que es el día a día de una gente que nos parece lejana, que nos parece exótica y que en realidad son vecinos. Yo cuando estaba oyendo a los compañeros músicos, a mí, yo no sé nada de música, no soy experta, solo sé cuándo la disfruto y cuándo no, cuándo me gusta, cuándo me transmite y cuándo no. Y yo lo que suena, lo que está sonando de los compañeros músicos, para mí es mediterráneo. Para mí es mediterráneo, suena mediterráneo. Y podría estar sonando algo similar en Siria, podría estar sonando algo similar en Turquía, puede estar sonando aquí. Entonces somos mucho más vecinos de lo que a veces pensamos y de lo que a veces parece por el tipo de lecturas que hacemos unos de otros. Entonces yo creo que esa cotidianidad de que es gente normal, entre comillas, de cómo comía, de cómo se enamoraba, de las relaciones entre padres e hijos, al final todos queremos lo mismo, queremos una vida digna para nosotros, para nuestras familias, queremos tener aspiraciones de futuro, queremos que no se nos humille, queremos que se nos respete nuestros derechos fundamentales y queremos vivir en paz. Entonces yo creo que eso se transmite pues en esa primera parte de la novela, que es la cotidianidad, y sobre todo a los que os guste la gastronomía, pues yo creo que hay mucha comida, porque Siria es muy de sabores, muy de olores y es muy sensorial, o sea, es muy de disfrutar de los sabores y de las comidas. Hay mucha comida y hay mucha música también. Y hay mucha música. Mucha música, aunque digas que no sabes, pero sí se ve afición, ¿no? Has mencionado algo que quería también subrayar. En el último ensayo, este tan exitoso de José Luis Pardo, que es Los Estados del Malestar, ironizaba un poco, bromeaba con esta sensación contemporánea que hay de que todos creemos que continuamente estamos viviendo algo histórico, ¿no? Gana nuestro equipo una copa y decimos, esto es histórico, gana nuestro, no sé, nuestro partido las elecciones y lo mismo. Sin embargo, aquí tus personajes dicen varias veces, esto es histórico, porque yo creo que ahí sí es que estaba justificada la sensación que después de, y pasó lo mismo en Túnez, pasó en Egipto, en Yemen, después de décadas, de generaciones enteras, sintiendo ese fatalismo de esto no va a cambiar nunca, que bueno, que nos cuesta bastante a los que hemos vivido en democracia imaginar eso, tus personajes por primera vez quizás en siglos, en generaciones, sentían que las cosas podían cambiar. Y eso sí que era histórico, ¿no? Y ellos tenían esa percepción, esa conciencia desde el minuto uno, ¿no? Sí, yo creo que la palabra histórico incluso se queda pequeña, porque llegó un momento en que parecía surrealista. Yo me acuerdo de hablar con compañeros egipcios cuando había pasado lo de Túnez ya, y entonces yo le dije a uno de mis compañeros, el martes quedamos para grabar un vídeo, porque estábamos grabando un vídeo para un amigo de Bahrein, que también es otro país olvidado. Bahrein es un pequeñito país del Golfo, una esponja de petróleo y también vapuleado por ese posicionamiento que ocupa y toda esta cuestión de Arabia Saudí e Irán y la gente, digamos, está presa y es rehén, ¿no?, de esas luchas geoestratégicas. Pero el caso es que un amigo nuestro fue detenido por la monarquía de Bahrein y queríamos hacerle un vídeo. Entonces le dije a mi amigo egipcio, ¿te parece si quedamos el martes para y era el martes 25. ¿Te parece si quedamos el martes 25 para hacer el vídeo? Y él me dijo, no, porque el martes tenemos revolución. Entonces ellos habían puesto en la agenda que el 25 de enero iban a derrocar a una dictadura. Iban a hacer una revolución, y es que ocurrió. Entonces teníamos en la agenda revoluciones una tras otra, Túnez, Egipto, Yemen, entonces iban cayendo dictaduras enquistadas durante décadas y nos vinimos arriba, ¿no? Y yo creo que subestimamos hasta qué punto las estructuras de poder reaccionarias iban a volver y a aplastar. Entonces se han confabulado estructuras de poder internas, dictaduras, con fuerzas externas, con fuerzas geoestratégicas a las que no ha interesado que hubiese unos movimientos fuertes de sociedad civil representativa que pudiesen plantar cara a muchos de los intereses con los que se ha secuestrado a esta región del mundo, ¿no? Entonces, claro que fue histórico para esta gente, y yo creo que fue histórico también el hecho de que por primera vez, por lo menos que yo recuerde, el norte del mundo miraba al sur con respeto. Es decir, después de décadas de asociar al otro del sur, al otro árabe, al otro musulmán, con cuestiones de extremismo, de inmigración irregular, de sectarismo, de cuestiones identitarias, de repente estamos oyendo hablar del sur y oyendo hablar de desobediencia civil, de resistencia pacífica, de autogestión, de organización, de comités ciudadanos, de organización de limpieza, de organización de ayuda humanitaria. Es decir, de repente había una capacidad de resistencia y de autogestión que en el norte no pensamos que pudiera venir del sur. Y el norte de repente aprendía del sur y miraba al sur de tú a tú y con respeto. Y eso se vio, yo creo, también luego en distintos ecos que tuvieron estas movilizaciones y que llegaron también a las calles españolas en forma de 15M, ¿no? Entonces fue un momento histórico porque por primera vez el potencial de cambiar las cosas de un montón de gente en el norte y el sur que no se sentía representada superaba a las diferencias que pudiese haber habido hasta ese momento, ¿no? Sin duda, creo que estaremos todos de acuerdo que la primavera árabe no habría sido posible sin ese invento terrible y maravilloso que son las redes sociales, ¿no? Recuerdo que, bueno, en España han aparecido un par de libros, este de la tunecina, de Lina Benmeni, que habla de su trabajo con redes, y también un librito de un chico sirio que se llama Yo, el más listo de Facebook, que va contando, sin pretensiones, creo que sin una especial militancia, pero va contando lo que le pasa en relación con Facebook. Realmente, y creo que en tu novela se refleja, lo de las redes, lo de poder hacer vídeos y capturar la realidad con el teléfono móvil que tienes en el bolsillo, fue el verdadero comienzo de la revolución, ¿no? O sea, el verdadero cambio de situación respecto a todo lo que se había vivido antes. Sí, yo creo que fue un momento histórico también en eso, porque yo no sé si hoy sería posible eso mismo. Yo creo que hubo un momento en el que la ciudadanía encontró canales que en países como Siria, como Egipto, donde las reuniones en espacios públicos no eran posibles. Es decir, estaba todo tan censurado, la prensa tradicional estaba tan censurada y los espacios físicos de reunión estaban tan controlados que de repente la gente encontró un margen en todos esos nuevos espacios de Internet. Y los gobiernos estaban un pasito más atrás en el sentido de que todavía no se habían puesto en alerta respecto al potencial de esos espacios. Yo creo que justo después se asustaron, entendieron hasta qué punto había potencial en esos espacios digitales y empezaron un camino cada vez más sofisticado de represión, de censura, de espionaje. Estamos viendo pues continuamente, estamos viendo pues a través de WikiLeaks, o estamos viendo a través de las filtraciones también de Snowden, como hay un intento cada vez mayor por parte de las estructuras de poder, ya sean de gobiernos democráticos, ya sean de gobiernos de corte autoritario, hay cada vez una tendencia a un mayor control, a un mayor espionaje y a una mayor supervisión de los movimientos de la ciudadanía. Entonces, hace 10 años no había todavía esa conciencia por parte de las instituciones, digamos, que controlaban los recursos, de que había tanto potencial, no se lo tomaban en serio. Y por eso hubo un margen en el que de repente la gente se reunía ahí mientras los gobiernos estaban controlando el periódico en papel que se estaba imprimiendo, o estaban controlando la entrevista de radio que estaba no sé quién. Yo creo que hubo ahí un desajuste que permitió que eso ocurriera en un momento histórico que yo no sé si hoy sería posible. La mecha que prendió en Túnez, que pasó muy rápidamente a Egipto, también nos daba a entender que era muy importante para estos movimientos el tiempo, ¿no? La acción relámpago, eso. Y quizá por eso en Siria hubo lamentablemente tiempo para la dictadura para reaccionar, pero realmente, y eso lo van a encontrar también en la novela, la represión fue brutal casi desde el primer minuto, desde que Al-Assad se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Hay un documental, bueno, se han hecho muchas cosas, pero hay un documental este de Silverwater que cuenta por las barbaridades que la represión hizo con la gente, porque se trataba de intimidar a la gente, de hacer que se quedaran en sus casas, que no salieran, que desocuparan el espacio público. Los sirios podían imaginarse, aunque venían de un largo historial de represión y de torturas, de cárceles muy duras, ¿podían imaginarse que se iba a atacar así a la población civil, desarmada y pacífica? Pues los sirios y las sirias en un principio, en los primeros días, pedían reformas, pedían cambios y de alguna manera albergaban, por lo menos algunos, cierta esperanza de que el hijo, ¿no?, el heredero de la dictadura de la familia Assad, que siempre ha gobernado Siria como si fuese una finca de su propiedad, es decir, ellos creen que el país es suyo, de su familia, y tú no puedes abrir ni un kiosco sin untar a esa familia y sin pasar por todo tipo de trámites con esa familia. Es decir, están omnipresentes, es como lo peor. O sea, si nosotros nos pensamos en un sistema capitalista neoliberal y luego pensamos en el comunismo de los gulag, pues es lo peor de ambos mundos, es decir, todo para el Estado, pero sin que el Estado proporcione nada a la ciudadanía. Es decir, el Estado no se hace cargo de nada, de proporcionar nada a la ciudadanía. De hecho, en el año 2000 hubo un proceso de reformas de neoliberales en el que se permitió que Assad hijo accediese al poder a cambio de pues toda una serie de baterías de reformas que implicaban pues desde Inglaterra, desde Londres, se asesoró a Bashar al-Assad cómo pasar en un par de años a privatizar todos los hospitales, todos los centros públicos, es decir, lo que había, digamos, de protección de la población con el padre, desapareció con el hijo y solo quedó de socialista pues una especie de eco, ¿no?, de nombre, que de alguna manera justificaba, en buena parte de internacionalmente, justificaba de alguna manera que esta familia estuviese en el eje soviético, ¿no?, y de alguna manera pues tenía sus alianzas dentro de ciertos sectores de la izquierda. Entonces, cuando estalló todo esto, había mucha gente que pensaba que el hijo querría quizá corregir algunos de los errores del padre, o que de alguna manera había cierto margen. Entonces no se pidió directamente queremos que caiga el régimen, como se pedía en otros países. Se pidió queremos reformas. ¿Qué pasa? Que reaccionó el régimen sirio deteniendo y torturando a niños por hacer una pintada en un colegio. De las detenciones y torturas de niños pasaron a detención de gente que organizaba manifestaciones. Es decir, el peor de los crímenes en Siria es organizar una manifestación pacífica. Lo primero que hicieron fue ir a por los pacifistas, gente como Ghiaz Matar. O sea, eran, digamos, la vanguardia del movimiento de no violencia en el contexto más violento, quizá, junto con el de Corea del Norte, más represor. Yo creo que a la altura de Siria están Corea del Norte y Eritrea. No es comparable al resto de países de la región, sino a países como Corea del Norte y Eritrea, y los propios sirios se ven reflejados en eso, ¿no?, por el nivel de represión. Entonces, mucha gente no se esperaba que llegasen a eso, pero los intelectuales y la gente que había estado implicada en las movilizaciones de los años 80, cuando se aplastó literalmente una ciudad y hasta convertirla en escombros en cuestión de días, que fue Hama en 1982, pues mucha gente que tenía esa memoria decía, este régimen es inherentemente violento y no es capaz de producir ninguna respuesta que no sea violenta a ningún fenómeno social. Entonces sí que lo veían venir, pero yo creo que imaginarse un país incendiado por los cuatro costados era difícil para cualquiera. Lo que sí es cierto es que las milicias de Bashar al-Assad, cuando empezó a salir gente a la calle, igual que el lema de la gente en la calle, pues había muchos lemas, como los que ha leído Mariam, pues el lema de las milicias de Assad fue literalmente este: Bashar o quemamos Siria. Es decir, o se queda Bashar o Siria va a arder. Pues ahí sigue Bashar y Siria arde. Me gustaría que, como entre todas las ideas que barajemos esta noche, que el público se lleve algunas muy claras. Una que me gustaría remachar especialmente es este lugar común, para mí absolutamente absurdo, ridículo e infundado que hemos oído tantas veces de los pueblos árabes no sirven para la democracia, ¿no? Que no podemos exportar democracia, se dice como si fuera un producto de compraventa, ¿no? Que tuviera que pasar un arancel y lo exportamos. La respuesta es bastante evidente, tanto en Irak como en Siria, como en muchos otros países, ha muerto muchísima gente por la democracia. Ha sido encarcelada, ha sido torturada, han visto cómo sus ciudades caían, precisamente porque pedían democracia. Si eso no es luchar por la democracia y no tener una cultura democrática, ¿qué será, no? Claro, yo creo que hay varias cuestiones ahí. O sea, por un lado está la democratización, ¿no?, a la americana tradicionalmente. Entonces Estados Unidos invadiendo países por sus propios intereses, por sus propios objetivos, con la excusa de llevar la democracia. Y obviamente eso levanta ampollas en la ciudadanía de la región, que es fieramente antiimperialista, y levanta ampollas también fuera, entre quienes dudan, ¿no?, de la buena fe y normal que así sea, de quienes invaden un país para supuestamente imponer un sistema mejor, ¿no? Pero claro, eso no nos puede llevar al extremo contrario de sostener que la gente que se levanta porque quiere un gobierno representativo son marionetas de esas mismas potencias. Entonces, yo creo que hay que entenderlo en tres niveles, y que los tres niveles a veces coinciden y a veces no. Entonces, por un lado, están las dinámicas internas, ¿no?, de qué está pasando dentro de cada país. Porque yo creo que nadie intentaría explicar lo que pasó en España en los años 20 y 30 en clave solo de geoestrategia, en clave solo externa. Y es obvio que la comunidad internacional tuvo mucha responsabilidad en qué fue lo que ocurrió en España en los años 30. Y claro que cada potencia jugó sus cartas. Pero eso no explica lo que ocurría, eso no explica en sí el contexto español y lo que ocurrió. Es decir, hay que apelar también a dinámicas internas, a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, quién controlaba los recursos, cuestiones religiosas, cuestiones de todo tipo, ¿no?, que explican, digamos, el mosaico que formaba en España, que posibilitó que ocurriera lo que ocurrió. Pero en cambio, cuando tratamos un contexto como Siria, pensamos que podemos explicarlo todo diciendo que son sunitas o que son chiitas, diciendo que es que Estados Unidos o Rusia, diciendo que Irán o Arabia Saudí, diciendo radicales o moderados, ¿no? Pero es que esas dicotomías no ayudan a entender todo lo que se cuece ahí dentro, que son muchísimas cuestiones económicas, políticas, de social, de justicia social, ¿no?, tal y como la conocemos aquí también, incluso de género, también hay un componente muy fuerte. Entonces, creo que hay que entender las dinámicas internas por un lado. Es decir, los sirios y las sirias tienen derecho a levantarse contra una dictadura que solo ellos conocen y cuyo alcance represor solo ellos conocen, por suerte para el resto. Luego por encima está la clave, la cuestión regional, que es Arabia Saudí e Irán. Son como, imaginaros un espejo, entonces si uno mueve a este lado, el otro mueve a este lado. Es decir, siempre van a hacer lo contrario de lo que haga el otro, porque su interés es la hegemonía en la región. Entonces, si tienen que apoyar una revuelta, pues Arabia Saudí la apoya, Irán está en contra, da igual el contenido. Si tienen que apoyar un cambio de régimen, o si tienen que apoyar una dictadura que vuelva, o si tienen, es decir, no va a ser una cuestión del contenido, sino una cuestión que supone esa pieza en el puzzle regional que comandan Irán por un lado en el eje chiita y Arabia Saudí por otro lado en el eje sunita. Y cuando hablamos de sunita chiita, es importante tener en cuenta que es una instrumentalización de cuestiones religiosas prácticamente insignificantes para avanzar agendas geopolíticas. Entonces, la excusa de la religión permite avanzar cuestiones políticas, cuestiones geoestratégicas, pero un chiita y un sunita rezan muy parecido, viven muy parecido. No hay problemas cotidianos de convivencia, es una cuestión de instrumentalizar esa diferencia para a ampliar el poder en la región. Luego, encima de Irán y Arabia Saudí, está toda esa superestructura internacional que hoy, de alguna manera, pues viene representada por los dos titanes que son Estados Unidos, por un lado, y Rusia, por otro. Hay que decir que en Siria, el responsable directo de que se mantenga este régimen con el dolor que ha causado, y el régimen es responsable también del nacimiento de un monstruo como es el autodenominado Estado Islámico, es decir, todo lo que estamos viviendo es en última instancia responsabilidad de Bashar al-Assad con su aliado inseparable, que es Rusia. Es decir, igual que Estados Unidos fue responsable de la destrucción de Irak, Rusia es responsable de la destrucción de Siria. y Estados Unidos se ha mantenido en un juego sucio de una de cal y otra de arena, que al final no ha supuesto un gran cambio en la región ni en el país, más que para emponzoñar lo que ya estaba emponzoñado, apoyando a un grupo rebelde, al contrario, luego quitándoles el apoyo. Es decir, el verdadero apoyo ahí, el verdadero agente entre quien se divide ahora mismo la región, y ahora hay un plan internacional de dividir la región en tres zonas de influencia, quienes cortan ahí el bacalao, por llamarlo de alguna manera, y Estados Unidos no está ni invitado a esas reuniones, son Rusia, Irán y Turquía. Y ahora mismo Siria se está planeando dividirla en tres zonas de influencia, una Rusia, una iraní y una turca. Por supuesto, Turquía no quiere ninguna victoria kurda en la zona kurda, y ahí se van a ocupar de que eso no se salga de madre. Rusia de otra zona y Irán de otra zona. Entonces no hay margen para que Siria sea de los sirios, digamos que ya está fuera de sus manos y son otros los que controlan. Pero eso no deslegitima que los sirios querían y siguen queriendo, y aunque mientras haya un sirio, una sola persona dentro del país, que resiste y que se levanta por la mañana y dice yo tengo derecho a una vida digna, creo que es importante que sigamos haciéndonos eco de esas voces y de esas demandas. Me alegra que haya sacado, no pensaba meterme en tanta hondura, pero bueno, ya que lo has mencionado, la cuestión precisamente de la esta que nos han vendido de la división entre suníes y chiíes, como si fuera algo atemporal, ¿no? Y realmente en Irak pasó lo mismo, ¿no? En Irak, suníes y chiíes vivían en perfecta vecindad, llegan los Estados Unidos, organizan un nuevo gobierno y por primera vez hacen cuotas religiosas, que eso no había existido nunca, y crean una división religiosa donde no la había. Otro de los de las cuestiones que tus personajes resaltan en la novela, personajes, por cierto, con los que ustedes van a convivir, si se animan a leerla, como si fueran parte de esta familia y van a familiarizarse con ellos durante los días que dure la lectura, estos personajes sienten el abandono de Occidente. O sea, tienen la esperanza de... la esperanza, ¿no? La convicción casi, ¿no? De decir, no puede ser posible que Occidente vaya a abandonarnos, en algún momento intervendrán, en algún momento harán al menos corredores humanitarios para que, ¿no? Para que los civiles salgan, y eso no llegó, y lo poco que llegó fue muy, muy suficiente. Recuerdo que Obama hizo quizás justamente idolatrado Obama ahora, hizo ese amago de intervenir si Bashar al-Assad atacaba a la población civil con armas químicas. Ese ataque se produjo y Estados Unidos no movió, que yo recuerde, un dedo, ¿no? Entonces, ese sentimiento de abandono precisamente de este lado del mundo que presume de democracia, de defensa de los derechos humanos y de ser un baluarte de las libertades, ¿no? Claro, para los sirios Obama será recordado como el presidente más nefasto de Estados Unidos, porque a diferencia de Trump, con el discurso plantea una cosa que en los hechos no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, este discurso revestido de buenismo, de nosotros llevamos los principios democráticos y respetamos los principios democráticos, que no se corresponde con nada que hayan hecho en la política de hechos consumados, al menos Trump lo tiene claro, ¿no? Para Trump es una cuestión de beneficio económico, de beneficio geopolítico, y tampoco pretende otra cosa en su discurso. De alguna manera está más claro ahora, ¿no? Pero Obama pues insistió varias veces en eso que se llamaban las líneas rojas. Las líneas rojas son el bombardeo de civiles, luego las líneas rojas eran otras, luego las líneas rojas eran las armas químicas, luego las líneas rojas, y nos hemos saltado todas las líneas rojas, y no hay nadie en ningún tribunal penal internacional, y no hay nadie responsable, y Rusia ha bombardeado todos y cada uno de los hospitales en Alepo. Es decir, se ha convertido en común y en normal aceptar bombardear un hospital. Un hospital materno-infantil con bebés dentro lo han bombardeado. Lo ha bombardeado Rusia y no ha habido ningún tipo de reacción internacional. Yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, con que tendemos a ver al otro del sur, como decíamos, con esas dicotomías, ¿no? De radicales, moderados, es decir, son seres tribales y algo pasará ahí que a nosotros se nos escapa, y eso de alguna manera bloquea la empatía, que por otro lado es muy duro ponerse a empatizar con una situación tan extrema, y es mucho más... Es humano querer mirar hacia otro lado, ¿no? Eso se entiende también, porque incluso a mí, si no tuviese que hacerlo, muchas veces me resulta tan doloroso que es que no quiero ni leer. El otro día sacó Amnistía Internacional un informe de cómo, de la cárcel de Sednaya, a unos kilómetros de Damasco y la llamaban matadero humano. Es decir, está matando a 300 personas al día como si fueran carneros ante la mirada del mundo, y claro, está acelerando el ritmo de masacre porque nadie le para los pies. Es decir, hay una relación directa entre que un dictador tenga impunidad absoluta y que aumente el ritmo de represión, de matanzas. Claro, cuanto más envalentonado se ve, pues más va a masacrar, digamos, cualquier forma de disidencia. Pero claro, como desde aquí pensamos que eso es muy complicado, que hay cuestiones tribales y sectarias que se nos escapan, pues eso de alguna manera nos protege ante la realidad, que es gente como nosotros, que salió a la calle para protestar como lo haríamos nosotros en una situación similar y como lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, y que está siendo aplastada con todas las fuerzas al alcance de uno de los regímenes más atroces que tenemos en este siglo. Y luego yo creo que, por otro lado, todo lo que es la solidaridad internacional que de alguna manera ha encarnado la izquierda en las últimas décadas, lo que es el espíritu internacionalista, yo creo que se ha neutralizado con el hecho de que esta vez era Rusia quien encabezaba los crímenes, ¿no? Es decir, de alguna manera nos hemos acostumbrado a que la alerta, ¿no?, la señal de alarma salta cuando Estados Unidos mueve ficha, y hemos acostumbrado a reaccionar ante eso, pues cuando Estados Unidos, sabemos que Israel es responsable de la destrucción de Palestina, lo entendemos, salimos a la calle, sabemos que Estados Unidos es responsable de lo que está pasando en Irak, salimos, pero lo de Rusia nos ha pillado con el pie cambiado, y no ha habido ninguna reacción internacional al hecho de que una gran potencia como Rusia se ha cargado una ciudad milenaria como Alepo, se la ha cargado, la ha convertido en escombros y ha destruido, pues, los hospitales, ¿no?, que es como el símbolo de lo que no se puede destruir, de lo más frágil, ¿no?, y lo más sagrado. Entonces yo creo que el hecho de que haya sido Rusia y no Estados Unidos nos ha bloqueado la capacidad de reacción que la teníamos entrenada para reaccionar al imperialismo estadounidense, y todavía no entendemos que el mundo hoy es mucho más complejo, es multipolar, y que los intereses imperialistas no vienen de una sola fuerza, que están mucho más polarizados y que incluyen a potencias como ahora Irán, Arabia Saudí, Rusia o Turquía, y que ya no es tan sencillo como culpar al imperio estadounidense de todo y reaccionar solo ante eso. Bueno, en este momento parece casi imposible dibujar el mapa del conflicto en Siria. Hay, bueno, innumerables grupos en combate, mercenarios de 40 países, bandos en repartidos geográficamente en zonas distintas. Digamos que se ha convertido en una tarea casi imposible incluso para los analistas, para los expertos internacionales que llevan siguiendo el conflicto desde el primer día. Pero esta novela narra ese momento también en que parecía que había que tomar partido por solo dos bandos, cuando había dos bloques, aparentemente solo dos bloques enfrentados, o dictadura o resistencia, guerrilla popular, etc. Y eso es algo que creo que se entrevé en la novela, que te da bastante rabia, esa especie de obligación de tomar partido por solo dos polos enfrentados, ¿no? Sí, a mí muchas veces me preguntan, es una pregunta muy recurrente, ¿pero tú qué prefieres, Assad o ISIS? Y a mí es como si me preguntan, ¿qué prefieres, que te prenda fuego, que te ahogue en un cubo o que te pegue un tiro? Pues yo prefiero vivir, y prefiero vivir en dignidad, ¿no? ¿No? Entonces, esta cuestión de que los árabes necesitan un puño de hierro, que necesitan un yugo, que necesitan... Esto también se decía aquí en España, ¿no? De los españoles no están preparados para la democracia y necesitan que les mano dura, ¿no? Esto se dice siempre, siempre apelan a esto los dictadores. Entonces, claro, a mí cuando me preguntan si Assad o ISIS, es que no es una cuestión de elegir entre Assad o ISIS, es que la realidad es que cuanto más Assad, más ISIS. Es decir, son dos cuestiones que se alimentan, y vosotros si os fijáis en el mapa endiablado de grupos armados y de avances, que yo soy incapaz ya, ¿no?, de identificar las alianzas sobre el terreno, y creo que al final no va a cambiar mucho la situación, ¿no?, porque cambien los nombres de los jugadores en el terreno. Pero si os fijáis, hay una especie de pacto tácito entre Assad e ISIS, de manera en que se respetan mutuamente, y lo que ambos tienen en común es la encarnizada persecución de lo que no es ni Assad ni ISIS, de todo lo que está en medio. Es decir, toda esa gente que al principio era pacífica, que luego tomó las armas para defender a su familia y que luego ha ido viniendo gente, lo mejor, lo más granado de la flor y nata del resto del mundo, cada uno con sus propias agendas, cada uno con sus propias movidas también mentales, a sumarse a su propia yihad, que ya no tiene nada que ver con las demandas iniciales de los sirios. Pero el caso es que había ese intento desde el principio de que pareciera a nivel internacional que solo había dos opciones, o Assad o lo barbudo que pudiera venir después, ¿no? Y no había nada barbudo al principio. Lo barbudo es una consecuencia y una fabricación muy consciente, que en el libro explico cómo se han apretado todas las teclas para convertir un movimiento pacífico en un movimiento barbudo, cómo se han apretado todas las teclas para que eso fuera así. Y en vez de responsabilizar a Assad de haber construido ese movimiento, se le llama para apagar el fuego que él mismo ha creado, ¿no? O sea, fijaros lo perverso que es esto. Entonces, esto de pensar que los árabes necesitan una dictadura de traje y corbata para protegerles de una dictadura barbuda es la peor falacia y la peor perversión, porque los árabes salieron a la calle precisamente porque querían una tercera vía, porque querían un gobierno representativo, porque querían liberarse de las distintas formas de opresión que llevan décadas sufriendo. Y solo entendiendo eso se puede entender dónde estamos, por qué estamos donde estamos, ¿no? Y no dando a elegir entre opciones que son inaceptables para un europeo y que también lo son para un árabe. De hecho, corrígeme si me equivoco, en Siria los islamistas radicales, cuando estalló la revolución, estaban presos. Habían sido perseguidos y estoy hablando evidentemente de los líderes, de los que tenían contacto con el Islam más radical, con la vieja Al-Qaeda, que ya nos parece que es como de otro tiempo, habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, y cuando Assad se encuentra al pueblo en la calle, concede, tú estarás más al tanto que yo de esto, concede una amnistía. Y se imaginan ustedes quiénes son los que salen de las cárceles sirias. No salen los delincuentes comunes, no salen aquellos que tienen delitos de otro tipo, salen los islamistas radicales. Y esos son los que rápidamente pasan a armarse y a sumarse a esa ola negra que va a ser el Daesh, el Estado Islámico. Yo quería también preguntarte tu opinión sobre una teoría que puede ser un poco conspiranoica, no sé, siempre con estas cosas siempre estamos barajando teorías extrañas, pero no deja de ser llamativo que en la zona había dos países que tenían todas las papeletas para ser un ejemplo para todo el mundo árabe por sus condiciones históricas, culturales, sociales, incluso económicas. Digamos que podían ser el caldo de cultivo ideal para que se irradiara un contagio democrático en todo el mundo árabe. Curiosamente, uno era Irak y otro era Siria. ¿Es una casualidad que hayan sido estos dos países los más perjudicados por todo lo que ha pasado, los que ahora mismo son prácticamente países, como tú has dicho, inexistentes? Bueno, es que son países que tienen mucha historia, mucha trayectoria, y son países también que tienen mucho valor geoestratégico. En el caso de Siria no es tanto una cuestión de petróleo, porque el petróleo sirio es de menor calidad y no es un petróleo que se exporte a las grandes potencias tampoco. Es una cuestión, yo creo, de músculo estratégico. Lo que está pasando ahora entre Rusia y Estados Unidos, yo creo que más que disculpe, sí. que te interrumpa, Siria no tenía petróleo, como bien has dicho, Irak sí. Pero si tenía riqueza, tenía campo, tenía una posibilidad de que el pueblo hiciera suyo los recursos del país y se demostrara que por fin podía haber un país árabe con una democracia, que consolidara una democracia donde la gente pudiera vivir. Claro, y ese país, eso que dices tú de Siria como interlocutor fuerte, ¿no? Claro que no interesaba internacionalmente, claro que interesa tener un gobierno marioneta que a cambio de reprimir a su propia población y tener un cheque en blanco para torturar a su propia ciudadanía, pues de alguna manera cumple con lo que desde Occidente se le pide. Y fijaos en todos los países árabes gobernados por dictaduras, ¿qué país le ha puesto frente o le ha hecho frente a Israel en las últimas décadas? Realmente ninguno, ¿no? Más allá del discurso retórico que gana mucha popularidad, ¿no? Pero a nivel sobre el terreno, si os fijáis, en Siria no ha lanzado un cohete israelí en 40 años. todos los cohetes los lanza a civiles desarmados sirios. De hecho, los propios sirios siempre decían en las manifestaciones: Israel está hacia el sur, cabrones, ¿no? O sea, ¿qué estáis haciendo disparándonos a nosotros cuando supuestamente tenemos un enemigo común, que es Israel, que ha ocupado el Golán, y contra ellos nos atrevéis, ¿no? Claro que nos atreven. Entonces yo creo que Assad y en su momento también Saddam Hussein eran enemigos cómodos, ¿no? Eran de alguna manera, pues, el eje del mal, sí, pero eran muy fáciles de llevar, no había una verdadera contestación. Y desde luego no la había con Israel, que vivía muy tranquilo con estos gobiernos y que no está nada tranquilo con la alternativa que pueda haber a esos regímenes. Y probablemente se trataba de quizás los dos países más a salvo del extremismo religioso, menos confesionales, más, me atrevo a decir, laicos, ¿no? De todas las zonas. Curiosamente, a los dos más laicos, a los que podían tener unas condiciones objetivas de riqueza, una cultura, tanto Irak como Siria, países de gran literatura, de creadores, de arte, de cine, esos son los que han pagado el pato. Tú en la novela nos haces inevitablemente simpatizar con esos protagonistas, pero también aparecen un poco, no con tanto peso, los otros, los sirios que toman partido por la dictadura. Tú has llegado a, bueno, me imagino que aparcando el rencor natural que puedas sentir, tú has llegado a entender las motivaciones de los sirios que, cuando el pueblo se echó a la calle, decidieron permanecer fieles, tomar partido por el dictador. No, claro que conozco y hay seres y hay gente que quiero, que quiero personalmente, que amo y que tienen esa mentalidad. Yo creo que hay muchos factores, desde cuestiones con las que puedo incluso identificarme hasta cuestiones que son más de egoísmo, ¿no? y de interés propio. A ver, por un lado están las filas, ¿no? Cuando el régimen cierra filas, sus adeptos de verdad, es la gente que se ha beneficiado de una forma muy explícita. Entonces, empresarios de alto nivel que monopolizan, digamos, un sector como es el telefónico, y claro, y que lo hacen pues en connivencia con ese régimen, que les ha permitido pues un crecimiento económico que no habrían tenido en un país democrático, ¿no? Entonces, por un lado, pues esta gente que se ha beneficiado directamente, y una dictadura que de verdad es estratégica y sabe hacer las cosas no se aísla, sino que tiende lazos con distintos sectores de la sociedad para asegurarse de que tiene la complicidad de una buena parte de la sociedad. Esto que decimos, por ejemplo, de la familia alauita del régimen no habría sobrevivido sin la burguesía sunita, pues es verdad, ¿no? O sea, la mayoría de la población del país es sunita, y es obvio que hay una buena parte de esa burguesía, ¿no?, de esa población, que de alguna manera ha estado cómoda y se ha beneficiado de esta estructura de poder y que prefieren que las cosas sigan como están. Entonces, eso está por un lado, la gente que se beneficia directamente. Y por otro lado está también el miedo. ¿Cómo no lo vamos a entender, ¿no? Es decir, el miedo te bloquea y hace que tú ni siquiera quieras creer que eso es posible. Es decir, es muy duro mentalmente, psicológicamente, asimilar que has estado viviendo una mentira, que te han lavado el cerebro desde que naces, porque algo que intento yo trabajar mucho aquí es la educación en los colegios, porque cuando a un niño le enseñas que tu presidente es un dios, que es inmortal, que es, pues luego, si tú llegas a un momento en que tienes que elegir entre ese dios y tu familia, eliges a ese dios, y a ti te pregunta el director del colegio si tus padres hablan mal del presidente, y tú confiesas y delatas a tus padres, porque es más importante ese dios con el que tú has crecido, ¿no? Entonces hay que entender también cómo funciona una educación. A mí lo que me sorprende es que tanta gente haya despertado en 2011 y haya dicho no. Porque el nivel de manipulación mental que sufrimos, y yo estudié en Damasco en los 80 en un colegio, y eran saludos militares, era un régimen marcial, y era levantarse y cantar una oda al grandísimo líder y al supremo líder inmortal. Nadie se creía que pudiera morir, nadie se creyó cuando murió, estábamos en shock cuando murió el padre, al ejército. Entonces, claro, cuando tú sufres ese bombardeo desde pequeño, hay que dar un salto muy grande y muy traumático para entender que eso que tú has crecido idolatrando te está destruyendo, y está destruyendo todo lo que conoces y todo lo que amas. Entonces yo entiendo que haya mucha gente que se bloquea y no quiera dar ese salto y no se lo quiere creer. Yo tengo familiares que me dicen que todo es una mentira, que Assad no ha bombardeado en civiles, que es todo responsabilidad de Estados Unidos y que hay una conspiración internacional para acabar con el país, que en realidad que los sirios estaban muy bien como estaban, y es verdad, comparado con cómo están ahora sin país, No dudo yo que estuvieran bien, pero eso no legitima a una dictadura que es responsable de la destrucción, ¿no? Entonces, claro que lo entiendo, y hay miles de motivos para, digamos, anular tus propias aspiraciones y creer eso que te están dictando desde que eres un niño y no conoces otra cosa. Tú piensas que para los sirios, a los sirios se les enseña que Siria es el centro del mundo. Tú, por ejemplo, el mapa que estudiamos en el colegio es como Siria. ¿Sabes cómo en los mapas que vemos Estados Unidos es más grande y en realidad en proporción no es tan grande? Pues en Siria, Siria es enorme en el mapa y luego alrededor hay cositas, ¿no? Y Siria son unos mindundis en realidad de país, pero nos enseñaban desde bebés que no éramos unos mindundis, sino que éramos el garante de la lucha contra Israel, de la lucha contra el imperio, que éramos como el país salvación del resto del mundo, ¿no? Y es un país pues gobernado por una dictadura que gobierna el país como una finca de su propiedad. Y claro, romper esa dinámica mental es muy duro. Yo entiendo que hay mucha gente que no la pueda dar o no la quiera dar. Quienes quieran saber más de esto, después de leerse el libro de Leila, por supuesto, pueden consultar un cómic maravilloso que ha salido hace un poco tiempo, de Riyad Satouf, que se llama El árabe del futuro, que cuenta precisamente sus años en la escuela en Siria y cómo eso, la figura del dictador estaba por todas partes y había que adorarlo continuamente. Antes de dar la palabra al público, una última cuestión. Sabemos ya, lamentablemente, de hace mucho tiempo que la guerra es un negocio que para que rinda tiene que durar, ya está durando bastante. Sabemos también que ya están todas las grandes constructoras esperando el momento de hacer ese otro gran negocio, que es poner en pie un país en ruina, pero quería pedirte un vaticinio, una previsión de futuro de qué va a pasar en esa Siria ahora tan diezmada y tan estragada. Pues a ver, una cosa es lo que va a pasar y otra cosa es lo que podría pasar y querríamos que pasase si no hubiese tantos agentes, digamos, que tienen intereses en que ocurra lo contrario, ¿no? Entonces, realmente lo que va a pasar, yo creo que es lo que Rusia quiera que pase. Es decir, cuando Rusia se canse de invertir militarmente y políticamente en Siria, pues decidirán de alguna manera una salida, de alguna manera. Incluso ha habido momentos en los que ha parecido que Rusia quisiera quitarse de en medio a Assad, porque ya les hace más molestia que beneficio. Es decir, no sería sorprendente que de un momento a otro pues Rusia prescinda de Assad como figura demasiado manchada y se quede con digamos, otros mandos de ese régimen, quizá menos manchados, pero que garanticen sus intereses, su base en Tartus y su permanencia en la región, ¿no? Entonces, y a cambio de eso, pues hacer una especie como de pantomima, como están haciendo en Astana, de cierta negociación entre distintos grupos, ¿no? Entonces, eso es lo que seguramente pasará, o lo que tiene aspecto de que ocurra, con una Siria de facto convertida en tres zonas de influencia, una rusa, una iraní y una turca. Eso es lo que tiene aspecto de pasar. Lo que nos gustaría que pasara y lo que tenemos esperanza de que ocurra es una Siria, digamos, en la que la gente del régimen, el aparato del régimen, sea juzgado por crímenes contra la humanidad. También distintos grupos de la oposición que han cometido crímenes contra la humanidad también sean juzgados por ello, y que Siria sea de los sirios y de las sirias, ¿no? Y no de las potencias extranjeras, y que puedan decidir. Yo, por ejemplo, el prólogo, en vez de pedirle a alguien que me escribiera un prólogo, pues cogí un texto de Razan Zeitune, que es pues una referencia en mayúsculas, ¿no? Para los sirios es una abogada de derechos humanos. Y claro, si pensamos en una Siria, pues igual que los palestinos, cuando pensaban en su Estado, pues pensaban en Mahmoud Darwish como ministro de Cultura, ¿no? Y es claro, es como les pone una sonrisa, ¿no? Pensar que después de esas décadas de represión, pues que alguien como Mahmoud Darwish, pues que es una figura de consenso, ¿no? Como se dice ahora, está de moda decir eso, para los palestinos y palestinas, pues Razan Zeitune sería una figura de consenso para los sirios y para las sirias, ¿no? Y que haya, pues eso, una plaza en su nombre, en vez de todas las plazas y todos los puentes y todos los edificios públicos son Assad, Assad, Assad. Es decir, ya no tenemos nada, todo es de ellos, ¿no? Entonces, pues una Siria que pase a manos de los sirios y que ya no sea solo de esta familia. Entonces, yo soñaría con una Razan Zeitune como ministra de Cultura. Y si los árabes tuviesen la misma consideración que tienen otras figuras en el resto del mundo, si pensásemos que son capaces del potencial transformador que son otras culturas y otras sociedades, Razan Zeitune pues sería una figura a la altura de Nelson Mandela. Y también lo sería Riyad Turk, que es la persona que más años ha pasado en las cárceles del régimen, que es un líder comunista sirio, Riyad al-Turk, y que también estaría a la altura de Gandhi o a la altura de Mandela si no fuésemos tan etnocéntricos, ¿no? y dejásemos a un lado pues el potencial transformador de otras zonas del mundo. Entonces, esa Siria que a mí me gustaría, pues de alguna manera la proyecto al final en una especie de epílogo del libro. Yo creo que os lo puedo leer porque no es un spoiler, sino que es como una especie aparte de una parte aparte de la novela. Y entonces, a ver, la protagonista le desea ese futuro a su hija, ¿no? Entonces se proyecta al año 2027 e imagina cómo sería para el año 2027 el futuro de su hija, que ahora es un bebé y que entonces tendrá 15 años, ¿no? Entonces se imagina ese futuro. Y es algo que yo he estado leyendo crítica literaria y estos días y parece que es algo común que en contextos de conflicto los autores tiren de futuros, de finales futuristas. Porque el presente es tan duro y tan oscuro que da la impresión de que hay que proyectarse a un futuro imaginado para no perder la fuerza, ¿no? Esto que decía Galeano, Eduardo Galeano, de para qué sirve la utopía para caminar, pues ahora mismo cuesta mucho caminar, ¿no? Porque parece que no se ve una luz al final del túnel. Entonces, yo creo que la literatura también sirve para proyectar esos futuros que nos gustaría imaginar, para de alguna manera sentir que tenemos una dirección hacia la que encaminarnos en un presente que resulta bastante, bastante oscuro. Entonces, os leo unos párrafos de El futuro de Sham, y estamos en Damasco en el verano de 2027. Y la madre imagina a la hija, ¿no? Bajas despacio los escalones del avión, con las mismas hormigas en el estómago que sentía yo cada verano cuando la brisa de la noche me golpeaba las mejillas a la llegada al aeropuerto. No hay nada como ese primer momento de extrañamiento, esos instantes de sobreexcitación, antes de que todo se normalice y dejes de mirar alrededor con los ojos del otro. Acude tu abuela Nahla a recibirte. También te esperan el abuelo Samer y tu tío Rami, que se ha convertido en un joven apuesto de mirada profunda. Entras en el coche y con las ventanas abiertas de par en par, aspiras el aire tibio y denso de mediados de verano. Suena música pop a todo volumen y un sinfín de claxones durante todo el trayecto, como un ruido de fondo al que uno enseguida se acostumbra. Paráis a comprar una sandía en el camino hacia el Baranque. Hay cosas que no cambian, hay otras que han cambiado mucho. Las heridas empiezan a cerrarse y la región florece tras siglos de maltratos. Anochece, el calor afloja y las calles se inundan de la música de Feirús y de la voz aniñada de una cantante pop libanesa, la que esté de moda en ese momento, son todas iguales. Tu llegada coincide con el primer día de Ramadán y la ciudad se prepara para devorar los manjares que aromatizan la calle desde muy temprano, sabores que uno anticipa durante las largas horas de ayuno y que por fin explotan en la boca al caer la tarde. El dulzor intenso de los dátiles, la ternura del cordero, el aroma del arroz con piñones dorados en mantequilla, el tabbule en su punto justo de limón que despierta las papilas, el kibbe regado con zumo de moras y regaliz. Los ascetas como mi tío Mohammed Hayat beben un trago y mastican dos dátiles y tres cucharadas de arroz antes de retirarse. El resto celebra y degusta cada bocado hasta bien entrada la madrugada. Pasas la primera semana de Ramadán con la familia de tu padre, la siguiente con el abuelo Zacarías, que ha vuelto a casarse una vez más. Y las dos últimas rotando de casa en casa porque todos quieren disfrutar de tu compañía y tú, igual que yo, no sabrás qué decir que no a ninguno. Unos viven en la zona antigua de la ciudad, junto al mercado de las especias, que lo impregna todo de comino y cúrcuma, de naranja, café negro y cardamomo. Los otros tienen su casa en la calle Bagdad, en el quinto piso de un edificio que da al parque de Masraa, frente a una tienda de ropa italiana y la mejor confitería de la ciudad. No sé cómo lo he logrado, pero eres bilingüe, así que parloteas con tus primos que te han acogido con curiosidad excitada. Devoras los manjares con los que te reciben, sobre todo el za'atar, que tu tía Samirja insiste en mezclar con aceite en el plato, y tu abuela Nahla prefiere separar las semillas en un platito, el aceite verde oscuro en otro. Vas a cumplir 15 años y puedes disfrutar de la libertad por la que tu padre lo sacrificó todo. Un par de preguntas o tres del público, luego brevedad como siempre para que dé tiempo a las máximas preguntas posibles. ¿Alguien se anima? Tengan en cuenta que ya cuando vuelva Leila ya no será con esta, será con la segunda novela, así que aprovechen que esta es la primera. Por favor, ¿sí? ¿Podría explicar cómo esa minoría laurita, ¿no?, se ha impuesto de esa forma, sabido jugar con poderes y contrapoderes? Claro, es que es una cuestión muy, muy amplia y muy compleja. O sea, por un lado, eso también lo explico ahí, lo cuento en la novela, la minoría laurita fue históricamente maltratada. Entonces, digamos que es un que provienen de origen campesino, de las montañas más agrestes, y entonces había una especie como de tensión de clase cuando accede al poder la familia de los Asar, con tratando de posicionarse como la columna vertebral de los alawitas en Siria, ¿no? Entonces ellos instrumentalizan a los alawitas y de alguna manera les dicen: hemos llegado al poder, si nosotros caemos, caéis todos vosotros con nosotros. Entonces digamos que convierten a la población alawita, que en muchos casos ni pincha ni corta, en rehenes de su dictadura, ¿no? Es decir, gente empobrecida, gente que no tiene nada, porque una buena parte de la población alawita todavía vive en las montañas y no tiene nada, y no tiene acceso a nada, pero tienen una deuda histórica con este régimen que dice que les protege de que la mayoría les masacre, ¿no? Y claro, y por otro lado, hay una cuestión también como de rencor de clase, de toda esa mayoría más burguesa, más intelectual, más que de repente se ve gobernada por aldeanos que en muchos casos no saben leer y escribir, ¿no? Que es algo que también ocurrió en Irán, ¿no? Que la gente, digamos, de las clases más acomodadas, de repente se ve gobernada por analfabetos extremistas. Y claro, ahí hay una tensión tremenda entre esa venganza histórica de los alawitas contra el resto y el resto acumulando, digamos, la tensión de verse ninguneados por esta gente de origen tan popular, ¿no? Entonces, eso también explica muchas cosas. Y luego, pues, es que lo han hecho bien, o sea, lo han hecho bien, lo han hecho de forma perversa, lo han hecho muy bien, es que tenían preparado para este momento. Es decir, han instrumentalizado muy bien la cuestión religiosa, han dado a entender a los sirios y al resto del mundo de que la convivencia en Siria depende de ellos, ¿no? Entonces han tocado muchas teclas para dar a entender que los sirios se matan entre ellos si no es por la población, digamos, por el régimen que mantiene esa cohesión, ¿no? Entonces han creado ese espejismo, que muchas veces los espejismos también luego son profecías autocumplidas, ¿no? Entonces, si tú aprietas las teclas para que algo ocurra mientras dices, cuidado, que esto es lo que va a ocurrir, nosotros estamos aquí, pues al final provocas que ocurra, ¿no? Tiene muchas aristas esa cuestión. ¿Más preguntas, por favor? Sí. ¿Por qué en un momento dado, cuando la revolución casi se estaba ganando, se empieza a implicar Rusia y progresivamente, con esa vehemencia y esa desmedida, y le da la vuelta a la situación, ¿por qué exactamente? O sea, me gustaría entender por qué esa implicación de Rusia tan brutal, en qué momento echan mano de Rusia a pasar y consiguen dar la vuelta a esa situación hasta llegar a la situación actual. Pues es una pregunta, yo creo que es la pregunta en mayúsculas, ¿no?, que nos hacemos todos, y a mí también me ha parecido desproporcionada la inversión que ha hecho Rusia en ese contexto, ¿no? Digo, ¿de verdad les compensa el desgaste que pueden estar sufriendo? Pero fíjate que al final ellos tampoco sufren mucho desgaste, porque la caída de tropas rusas es mínima. Esto es como una proxy war en la que todo el mundo gana algo y todo el mundo se juega algo, pero nadie pierde nada y solo pierden los sirios, ¿no? Es decir, pagan el pato los sirios, pero el resto del mundo, digamos, juega el juego, ¿no? Entonces, ¿en qué momento Rusia decide? Pues hubo un momento al principio, cuando se levantó la gente, que todos decíamos que los intereses de Rusia en la región no dependían necesariamente de la familia Assad, ¿no? Porque Rusia tiene una relación histórica con los sirios y con las sirias, digamos, gente, pues familiares míos incluso, que se han ido a estudiar medicina a Rusia. Es decir, como Siria estaba dentro de ese eje, ¿no?, del mundo, pues había mucha relación, pero había relación de gente, no necesariamente solo a nivel de gobierno, ¿no? Entonces los sirios pensaban, pues, ¿por qué se va a empeñar Rusia en que sus intereses pasan por el régimen, cuando el resto de sirios también podemos garantizar que esas relaciones estrechas se mantengan, ¿no? Pero claro, la cosa llegó tan lejos y el nivel de destrucción fue tan brutal que llegó un momento, y ahí fue cuando Rusia dijo esto hay que ganarlo o si no lo perdemos todo, que claro, ya era impensable una alianza de cualquier gobierno post-Assad, sin Assad, con la Rusia aliada de Assad. Entonces pusieron tanto la carne en el asador en que sus intereses pasaban por ese régimen, que ya después era demasiado tarde para poder pactar con cualquier alternativa a ese régimen. Entonces dijeron, apostamos todo. Y ha sido una política de es que las tácticas rusas de guerra son, recuerdan mucho a las tácticas medievales de tierra quemada. Es decir, el enemigo arrasamos con todo lo que haya, ¿no? Que es algo también, se ve también en cierta medida con Israel, ¿no? Que su enemigo es Hamas, y si tienen que destrozar la franja entera con todo lo que hay dentro, pues está justificado, ¿no? Y en el caso de Rusia, pues si su objetivo es, porque fijaros que Rusia no ha atacado a ISIS. En Alepo este no había ISIS. Es que estamos hablando de la guerra contra ISIS y se han cargado una ciudad en la que no había ISIS. Entonces es muy obvio que los intereses de Rusia pasan por destruir cualquier alternativa a Assad que no sea ISIS, porque ISIS es demasiado monstruosa como para que ante una alternativa Assad-ISIS no elijamos a Assad, ¿no? Pero claro, si hay una tercera vía, ahí ya peligra Assad, ¿no? Entonces ha puesto toda la carne en el asador en un momento también en el que se veía deslegitimado por el tema Ucrania, en un momento también en el que internamente también tenía mucho cuestionamiento. Entonces las miradas del mundo estaban puestas en Oriente Medio y Rusia decidió que su caballo de batalla para mostrar su músculo dentro y fuera del país era Siria. No hay más que ver cómo estaban los índices de popularidad y el liderazgo de Putin antes y después de la guerra. Exacto. Para saber Exacto. cuál ha sido la operación, coincidiendo además con esa retirada, esa timidez de Obama, era, bueno, pues si Estados Unidos no entra en el juego, yo sí. Y además entro con poco riesgo para mis tropas, porque lo que hago es bombardear con aviación, de modo que bueno, nosotros pasamos por ahí, incluso bueno, se han usado drones y todo tipo de armamento pesado sobre la población para que ahora sea de nuevo un líder que estaba en horas bajas, sea otra vez un gran líder y bueno, está más fuerte que nunca, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. ¿Los movimientos pacíficos que se hablan en el libro y con los que empezaron todas las revoluciones siguen existiendo? ¿Los movimientos pacíficos? Pues han mutado en distintas iniciativas, ¿no? Y en distintas cosas. El núcleo vertebrador de lo que podemos considerar sociedad civil en Siria hoy, sociedad civil que pretende construir algo al margen de Assad, son los lo que en árabe se conoce como los Tansiqiyat, que son los comités de coordinación local, que son como unas entidades parecidas a las que pudiéramos tener aquí con las asambleas del 15M, que son pues eso, autogestión, ¿no? Se reúnen. Y claro, yo creo que el cambio, y lo vemos también aquí, el cambio de verdad se percibe a nivel local y a nivel microlocal, ¿no? Cuando a nivel estatal y a nivel global perdemos la esperanza, perdemos el fuelle, es a nivel pequeño, a nivel barrio, a nivel cuando de verdad encuentras, ¿no? Impacto de cosas en las que estás trabajando. Y eso en Siria está ocurriendo en pueblos pequeñitos y en barrios pequeñitos que de alguna manera Assad los ha abandonado porque no le interesan, y no ha venido ISIS porque ni sabe dónde están ni le interesan tampoco. Entonces ha habido un pequeño margen de autogestión en el que estos pueblos han incluso creado su propia oficina de correos, han creado sus propias entidades, digamos, locales, ¿no?, de gestión, y han demostrado que los sirios no necesitan una dictadura para funcionar, ¿no?, sino que ellos, si se les deja, pues que no se les ha dejado, pero si se les deja, tienen, digamos, ganas de... Y si te fijas, cada momento que hay, que dejan de bombardear, florecen cosas, sale la gente a protestar. Es decir, hubo 3 días de tregua cuando Rusia dejó de bombardear, y en esos 3 días salieron miles de personas a la calle a protestar. Salieron gente a pedir al mundo tal. Salió gente, pues, digamos, a atender a los heridos. Hay colegios, hay gente trabajando en colegios subterráneos, en zulos, debajo de la tierra, para que los niños sigan pudiendo tener una normalidad de ir al colegio. Y todo eso, al final, también son formas cotidianas de resistencia, ¿no? Pero claro, en una situación tan extrema que cualquier acto, desde beberse un vaso de agua, es una forma de resistencia también. Entonces hemos pasado como de desobediencia civil a que el acto en sí de levantarse por la mañana es un acto de resistencia en ciertas zonas de Siria. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, a mí me gustaría hacer una dedicatoria a la gente que está aquí y a la gente a la que yo le dedico el libro. Por supuesto, pues si quieres con esas palabras terminamos el acto, cuando quieras. Pero no sé si tú quieres decir algo. Yo darte las gracias, animaros a todos, por supuesto, a leer el libro y que ojalá cuando la revolución termine sea el germen de una esperanza para ese país. Nada más. Pues esta novela es mi homenaje a la memoria siria y a la del resto de la región. A Daraa, donde niños de entre 10 y 12 años pintaron las paredes de su colegio con eslóganes que pedían la caída del régimen. A Daraya, el barrio de la no violencia del que apenas queda nada. A Homs y Hama, que se atrevieron a levantarse primero. A Alepo, que se levantó la última y pagó el precio más alto. A Raqqa, que se liberó del yugo de la dictadura de Assad y hoy sufre la oscuridad del grupo Estado Islámico, Daesh. A Kafranbel, el Kafarnubel, el pequeño pueblo que aún resiste semana a semana con sus carteles y sus dibujos. A Yarmouk, el barrio palestino, símbolo de la resistencia pacífica. A tantos barrios, pueblos y ciudades vibrantes, patrimonio de la humanidad, hoy sacudidos por barriles dinamita, armas químicas, hambre y enfermedades curables. Esta novela es un homenaje a todos los hombres y mujeres que vivieron y creyeron que unas sociedades más justas eran posibles y necesarias. En esos momentos inolvidables en los que los pueblos del norte y del sur se levantaron contra sus tiranos. A los que ya no están, para preservar a través de su contribución la memoria de los procesos revolucionarios recientes, para que la legitimidad de las reivindicaciones ciudadanas no se pierda, ahogada bajo el estruendo militar y geoestratégico. A los que lo perdieron todo, a los que han tenido que huir y esperan en campos de refugiados mientras el mundo les cierra las puertas. Es también un homenaje a quienes siguen creyendo, aunque muchos vientos soplen hoy en contra, en la capacidad de los pueblos para dirigir su propio destino. Muchas gracias, me hace muy feliz. Me hace muy feliz que